600 volts. Yo pagaría por oír tu voz, sabiendo que siempre existirá la opción de que hables solo. Sorry boy, no me engañes con tu fiel pasado. Vuelve a él si eso es lo mejor. Sonríe que hay caminos para los dos. Sorry man, no camines donde está minado. En mi cuartel ya no mando yo, pero tampoco me hago cargo de vos. No me hagas sentir si vas a huir. De verano, sorprendidas sin su sol, igual que yo y que vos. Cero, 600 vos, yo pagaría por hoy. Puedo ver cómo ahorrarme que crecí a tu lado. Desperté y algo se cambió. Entre las horas me olvidé de quién soy. No me hagas sentir si vas a huir. Los tiempos cambiaron. Ahora si usa enamorar, ya sabiendo que no va a andar. Flores de verano, sorprendidas sin su sol, igual que yo y que vos. Cero, 600 vos, yo pagaría. muchas horas y ahora calladito está. Está tramando algo. Y como siempre antes de la tormenta hay mucha tranquilidad. Y quédate tranquilo que ya va a arrancar. No me parece un mal tipo, seguro hay otro peor. Buenas noches, bienvenidos a un sábado domingo, a este sábado domingo de un fin de semana largo, un fin de semana largo después de una semana que también fue una semana larga, y aquí estamos los Corol en Nacional Rock hasta las 2 de la mañana. Vamos a tratar de recorrer en estas dos horas de música, de rock nacional, también algunos de los temas de la semana, algunos de los temas de este fin de semana, en horas nada más, elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Algo de eso, por supuesto, habrá, y estará Charlie, y estarán los dibujos animados, y vamos a hablar de un poco de gendarmería, de prefectura, qué fue todo esto, ¿no? Y cómo se tiraba la línea al fuego buscando de alguna manera se generara un conflicto distinto al que dio origen a una medida, por un lado, y bueno, fogoneado desde los lugares de siempre, pasó lo que pasó, la cosa fue creciendo. Y vamos a hablar también del caso Severo, que nos tuvo a todos muy preocupados. Fue una semana intensa, con muchísimo trabajo, con muchísimas novedades, con muchísima integración y muchísimas voces, con sus matices, por supuesto, como corresponde. Y qué mejor que tener esas voces. Por eso hoy aquí vamos a tener alguna voz desde Venezuela, vamos a tener alguna voz de los estudiantes en tomas. ¿Cuántos estudiantes en tomas que se acompañan con la radio y que nos acompañan? Pero claro, también vamos a tener la voz de ustedes, las palabras de ustedes. Nos gusta leerlas, así que pueden enviarnos su correo o sus correos electrónicos aquí a corol@radionacional.gov.ar. Estamos en este fin de semana largo, como decíamos, alguna lluvia, algunos chaparrones, pero en algunos lugares del país y del mundo, desde donde podés escuchar Nacional Rock también a través de internet, no solo aquí en 93.7, sino a través de la red, desde cualquier lugar del mundo. Posiblemente no llueva, ahí nos están llegando mensajes en Twitter de gente que se encuentra en lugares donde en este exacto momento no solo es domingo, este domingo que comenzó hace tres canciones, sino que además es de día, acá es de noche, un fin de semana largo, en la mitad, para disfrutar, para compartir, para escuchar buena música, pero también para pensar en este octubre, que tiene algunas fechas en el calendario que nos deben llamar a la emoción, al recuerdo, a la memoria y también al compromiso con el presente y con el futuro. Me refiero a este 8, ¿no?, que viene ahora, más que al 12, a este 8 que tiene que ver con el Che Guevara. Y por supuesto, y no lo no lo despego, no lo desafecto, no lo separo del Che Guevara, y del 8 de octubre al 27 de octubre. Ahí estaremos recordando también a Néstor Kirchner, y en el medio el 17 de octubre. Es octubre quien manda en la calle, decía un amigo hace años, y ahora alguien dirá que él mató a un policía. ¿Cómo? Ah, él mató a un policía motorizado. Vaya, vaya, vaya. Profesor Neuro, acá le habla Pucho, que estoy escuchando la 93.7, la Nacional Rock, con los hermanitos Corol. que la destrozan. Eteque, ¡retonto! Ahora vamos a ir a esa radio y vamos a hablar nosotros solitos. ¡Buejejey! ¡Cállate, retonto! ¡Ven aquí, larguirucho! ¡Hablaba fuerte! ¡Que no te escucho! ¿Qué? ¿Los Corol todavía están ahí? ¡Pero algún día se van a avivar! ¡Hablen más fuerte! ¡Que no los escucho, muchacho de la radio! La pobreza, la injusticia y la ignorancia tira al hombre. La violencia, la amargura y la maldad tira al hombre. El fanatismo, la miseria y el fascismo tira al hombre. Pero hemos encontrado la fórmula para combatir todos estos males y muchos más. Un arma de resistencia que no es una 9 milímetros, una bomba o un misil. Es el arma más poderosa que hay sobre la tierra, el humor argentino. Por eso invocamos a nuestros ancestros, al Dios Momo y al Mariscal Momo. Y al Bombero Loco para ser nuestro caca nacional. De tridimensión. Y ahora estoy en...